Espiralia, vuelta a Formentera nadando por la fibrosis quística. Cuando creas que no puedes, nada. Le dijo, vente que yo te acompañaré. En este trayecto te apoyaré. Con mis tierras te balancearé. Con mi viento, además como mi mar, es de igual color que el hielo. Será algo sobrenatural, así que volemos. Rodéame, manténme ilusionada. Aunque sepa que pasamos por diferentes etapas. Cada gota de sudor queda en mi agua grabada. Para los que te acompañan en esta dura nadada. Si Formentera, sueño con Pere Galiana. Todo un año de espera para un fin de semana. Conmigo se van los motivos en una patada. Una persona salpicada por cada nueva abrazada. Respaldada por cientos de camaradas. Sentimiento que te agita como una oleada. Desde esta posada la felicidad me sabe salada. Inspiro alegría, expiro palabras. Cuando creas que no puedes, nada. Dalo todo, no te quedes, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Dalo todo, no te quedes, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Nada, nada, nada, nada. Recuerdo mi primer año. Era un niño en un sueño, no añoro ser pequeño. Hoy soy yo el que enseño con lápiz en puño y diseño. Una isla sin dueño en donde me baño. Hey, cómo te extraño, no pestañeo. Si parpadeo te guiño, no regaño ni riño. Si te atravieso es con cariño. Me enamoré en Samola, hipnotizado por el faro. Y te abandoné en el puerto cuando crucé al otro lado. Afectado, sí, de mis ganas de vivir. Prometí volver, luchar, resistir. Por ti suspiro, aspiro a mucho más. Por ti respiro, no me rendiré jamás. Al que colaboro con su amor, es cierto, hicimos de un evento un sentimiento. A veces pienso, debo tener un corazón inmenso. Si no, explícame cómo entrasteis todos dentro. Me marcho diciendo nada, nada, nunca me despido. Cuento con contratiempos y no con castigos. No es un castigo, no, no es un castigo. Cuando creas que no puedes, nada. Dalo todo, no te quedes, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Nada, nada, nada, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Dalo todo, no te quedes, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Nada, nada, nada, nada. Cuando creas que no puedes, nada. Dalo todo, no te quedes, nada. Wait.